que fruto, ¿no?, pues de ese momento, digamos, de desconcierto que se produjo allá por los años 80, 70, 80, 90, fueron unos años en los que el momento del posconcilio, vivido con poco equilibrio, alguno interpretando como si el concilio hubiese hecho una especie de reinterpretación del dogma, ¿no?, vaciándolo de contenido, unido a lo que suponía en la sociedad esa especie de revolución sexual, etcétera, conllevó que muchos, incluso en muchas facultades de teología, se enseñase, que eso tenemos que entonar un mea culpa muy grande, que en nuestras facultades de teología se haya enseñado, por parte, claro, no oficialmente de la Iglesia, pero por parte de teólogos a los que les hemos permitido la enseñanza. Se enseñase que la virginidad no hay que entenderla en el sentido físico, que es un sentido espiritual, pero que la Virgen María tendría relaciones sexuales como cualquiera. Desgraciadamente, esos errores tan grandes los hemos cometido. Y los obispos, pues también tenemos que entonar nuestro mea culpa, porque es un deber nuestro guardar íntegro el cometido. Permitidme que os diga que yo no puedo decir otra cosa que la que he dicho, porque entonces sería un hijo infiel de la Iglesia. Y la doctrina de Cristo no es mía, es su doctrina, que la Iglesia guarda virginalmente. Y la fe en la virginidad de María es una fe que ha confesado la Iglesia desde que nació, y seguirá confesándolo hasta el final de los tiempos. Y porque estemos ahora en este momento de relativismo cultural y de revolución sexual, no nos acomplejamos los católicos y mantenemos nuestra fe íntegra. Que ya pasará esta borrasca y vendrá otra, ¿eh? Entonces, esto me parece muy importante. Nosotros no podemos hacer una especie de regateo en cada momento de qué está bien visto y qué está mal visto. Oiga, la fe católica es íntegra. Es íntegra, ¿no? Me parece que tenemos que pedir perdón por no haber guardado íntegra nuestra fe, ¿eh?, muchas veces.